línea para conversar con nosotros Fernando Segurado, secretario de Gobierno del municipio, para analizar esta denuncia de la ONG Giros presentada en el Consejo sobre supuesta venta irregular de loteos en zona noroeste de Rosario y la presunta connivencia entre algunos funcionarios municipales y los desarrolladores inmobiliarios. Segurado, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Guillermo. ¿Cómo han tomado ustedes esta denuncia de Giros y también la posibilidad de la creación de una comisión investigadora en el Consejo, que es lo que ha trascendido en los pasillos del Consejo? Lo tomamos como un tema que ya esta organización viene planteando hace muchos años respecto a una mirada particular en una zona de nuestra ciudad, con un proyecto sobre el que ellos están trabajando y en donde en algunas cuestiones tenemos coincidencias y en otras diferencias que en otros momentos y respecto a situaciones anteriores también la hemos marcado. Creo que se mezclaron muchas cosas, no solo en este tema, sino también en el tema de la famosa compra o no de una calle, y que me parece que son temas fundamentales de la ciudad que queremos, de cómo vemos el crecimiento y el equilibrio en una ciudad como la nuestra, y los temas urbanísticos generan siempre debates, posiciones, apasionamientos, y la verdad que nosotros estamos muy conformes con lo que venimos desarrollando en la ciudad y también muy tranquilos respecto a cómo va creciendo la zona noroeste de nuestra ciudad y cuáles son las respuestas que en ese crecimiento le vamos dando a las familias que menos. Ahora, más allá del debate saludable que se da en torno a temas urbanísticos, pregunto si ustedes no ven, no coinciden con esta denuncia de presunta connivencia de algunos funcionarios municipales. Se endilga a una funcionaria del Servicio Público de la Vivienda trabajar en el SPV y al mismo tiempo en una empresa que hace el tendido de gas en una zona no permitida. ¿Allí no puede haber algún tipo de incompatibilidad? No, para nada. Y la verdad que tenemos cientos de casos, fundamentalmente en los equipos de profesionales que tienen participación en la actividad pública y también hacen tareas en la actividad privada, y ocurre en todos los niveles, y la verdad que... Pero que asegurado, nada, mire, asegurado, perdón, Richard, me lo saludo, buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Aquí lo que se está diciendo es que esos tendidos, la empresa, no se está objetando que trabaja en una empresa privada, se está objetando que esa empresa vinculada a esta funcionaria efectivamente avanza en obras sobre situaciones irregulares, con lo cual ella como funcionaria no puede desconocer que esas urbanizaciones no son correctas. ¿Pero quién dijo que las obras son irregulares? Que no están las obras no, digo, lo que se dice ahí que son se ha avanzado en urbanizaciones cuando todavía no se ha tomado una decisión sobre esos terrenos. Pero esto lo dice esta organización, esta es la mirada que nosotros no compartimos. Nosotros creemos que no están avanzando urbanizaciones. Mire, se han dicho muchas cosas respecto a este tema. Primero, es una zona en la cual nosotros en toda la ciudad le pedimos a los privados que cuiden sus terrenos. Siempre lo hemos, hace años que venimos planteando el mantenimiento de los terrenos, el cuidado. La verdad que la experiencia es respecto a que cuando no ocurren estas cosas se usurpan, tenemos situaciones que luego debemos corregir e intervenir nosotros, así que nosotros, que los privados cuiden sus terrenos, siempre lo hemos planteado como una posición política. Pero asegurado, acá el tema, el tema central es que acá hay fotografías, planos, proyectos, datos de una empresa que avanza en urbanizaciones cuando todavía ni el municipio ni el consejo tomaron la decisión qué hacer con esos terrenos. Este me parece que es el centro de la cuestión. Bueno, lo que está... la urbanización no está aprobada. Exacto. ¿No? Bueno. Estamos en una zona que está en una zona de alguna manera gris, producto a que está en discusión, y también ya hemos enviado los estudios correspondientes de la nueva mancha de inundabilidad, producto de las obras que se han realizado en todo el entorno de los canales Ludueña y Berlucea, que modifica sectores importantes de nuestra ciudad, y en función de eso, como nos habíamos comprometido, hemos enviado al Consejo Municipal la nueva mancha de inundabilidad de nuestra ciudad. Pero digo, ¿no sería mancha importante que asegurado, por ejemplo, hasta que el Consejo tome una decisión, que el Ejecutivo controle y diga, bueno, escúcheme, porque después se viene la política de los hechos consumados, ¿no? Dicen, bueno, acá ya hay propietarios de nuevos lotes, acá se plantaron una serie, se abrieron una serie de calles, es como que hay empresas que avasallan el tema y avanzan más de lo que se está permitido, ¿no? No en este caso, lo que ha habido es sobre algunos terrenos que todavía figuran y claramente hoy tienen la identificación como terrenos rurales, la plantación de árboles, el cuidado y el cercado de los mismos y las aperturas de calles que tienen trazados. Eso es lo que ha ocurrido hasta ahora. Es decir, que para ustedes hasta ahora no hubo ninguna irregularidad. ¿Ustedes creen que no se cometió ninguna anomalía? No respecto a este tema. Respecto a todo lo otro que se hace con especulaciones, con participaciones. Hoy la verdad que hay tantas nuevas figuras jurídicas respecto a la composición de acuerdos económicos para la compra o no de propiedades. Mire, yo lo llevo a un caso particular. Supongo que nosotros tenemos en un lote en el centro de la ciudad un espacio abierto que puede ser el pozo de un futuro edificio. Todavía el municipio sobre ese edificio no ha dado ningún permiso de construcción. Y se puede dar el caso que un fideicomiso, sin conocimiento del municipio, esté vendiendo en cuotas partes los futuros departamentos que pueden estar en ese lote. Claro, pero eso es una defraudación, claro, pues hay que... No, no, es un convenio, en un acuerdo sí. De partes, que si no ocurre seguramente, que puede ser que no ocurra, que se dé el permiso de edificación. Me parece asegurado que lo del centro, digamos, tiene que ver ya con un ejido en el cual las cosas están bastante claras y en todo caso hay que determinar. Acá también lo que está también en discusión es que muchos dicen que efectivamente se da esto que es como una plusvalía urbana, es decir, gente que compró terrenos a muy bajo costo, sabiendo que el Estado va a hacer las obras hidráulicas o hídricas necesarias y que esos terrenos después van a costar mucho más, y es gente que estuvo favorecida por obtener la información. ¿Ha habido en este área del noroeste? No es lo que ha ocurrido, ¿eh? ¿Usted dice que no? No es lo que no ha habido especulación ahí. Nosotros hemos informado hace 3 años los propietarios de tierra de esos terrenos, más de 250 propietarios, pequeños propietarios de distintos tamaños, de muy diversa experiencia, la verdad que no es lo que están diciendo, no hay un dueño de todas esas tierras. Lo hemos informado hace 3 años al Consejo Municipal respecto a cuáles son los propietarios. Ahora, en el Consejo ha asegurado también el otro planteo que se hace, y queríamos saber su opinión, es que la discusión sobre la mancha de inundabilidad debe venir acompañada inmediatamente de un debate sobre los futuros usos de la tierra, que no son discusiones tan separadas, sino más bien complementarias. ¿Ustedes qué proyecto...? Comparto eso. ¿Y ustedes comparto esa mirada, y seguramente en los próximos días vamos a enviar el proyecto. Lo que pasa es que estamos hablando de estudios que llevan técnicamente muchísimo trabajo. ¿Y cuál es la idea genérica? Guillermo, la mancha de... para llegar a la mancha de inundabilidad, 3 años de 3 distintos trabajos de equipos técnicos, producto a garantizar que la nueva mancha tenga una cobertura muy distinta a la que se venía haciendo por los estudios que hay de las nuevas urbanizaciones. ¿Y cuál es la idea asegurado, cuál es la idea base de ese futuro mensaje que ustedes van a enviar al Consejo? ¿Qué es lo que pretenden, qué uso darle a esas 250 hectáreas? Distintos, porque hay, primero, claramente en el espacio a donde la mancha de inundabilidad todavía marca que existen posibilidades de riesgo, en ese lugar no va a tener ningún cambio de uso, claramente. Será espacio rural como está hoy, y la verdad que para pesar de que muchos de los que creían que las obras iban a modificar y mucho la nueva curva, la verdad que lamentablemente para nuestra ciudad no había ocurrido eso. Ha sido mucho menor de lo que muchos especulaban y creían, así que si muchos hicieron esa ecuación, se van a equivocar. Ahora, asegurado, también lo que se plantea, es que efectivamente por allí las áreas que queden para urbanizaciones son también de las últimas sobre lo que es el ejido del municipio, el límite del municipio. Con lo cual muchos dicen, bueno, el municipio quizás debiera guardar tierras para futuros planes de viviendas sociales. Esa sí es una determinación política. Yo permito que avancen emprendimientos inmobiliarios privados a gran escala o mediana escala, o reservo tierras o terrenos que tengan que ver efectivamente con la posibilidad de futura vivienda social. ¿Ese es un debate que se piensa en el marco del municipio, en el marco del gabinete? Sí. Sí, no solo que se piensa, sino que lo llevamos a los hechos. ¿Sabe por qué, Leo? Porque en todas las urbanizaciones que en estos 8 años hemos aprobado, no solo urbanizaciones, sino que en todos los proyectos que hemos aprobado, en nuestra gestión hemos incorporado una gran carga de cargas de urbanización respecto a espacios públicos, aperturas de calle, trazados, y también a compra de terreno, si era en el centro de la ciudad, en otro espacio de la ciudad, para viviendas sociales y la construcción de viviendas sociales. Lo hemos hecho en cada uno de los proyectos nuestros. Usted sabe la importante cantidad de tierras que nosotros compramos para poder avanzar con el plan del Rosario. Sí, bueno, gracias a la urbanización de Puerto Norte. La zona cero, lo mismo. Uh-huh. En cada uno de nuestros proyectos de urbanización hubo una idea de contemplar una ciudad equilibrada. Ahora, a propósito de eso, asegurado ayer... tuvieron proyectos para viviendas sociales. Le quería apuntar esto. Ayer aprobamos en Parque Habitacional Ludueña. Ayer la concejala Bielsa, a propósito de estos temas de urbanización, decía: el municipio es mucho más instrumental y permeable a los intereses de grandes desarrolladores inmobiliarios por encima del interés de los sectores sociales. No lo comparto. La verdad es que, como en tantas otras cosas, no lo comparto. Tenemos una mirada distinta, y que me demuestre qué ciudad de Argentina, y particularmente gobernada por el justicialismo, ha hecho un proyecto de inclusión social y de urbanización sin ninguna observación, como se han hecho en Rosario. Que me lo traiga y discutimos sobre hechos concretos, no sobre ideas. Asegurado, desde el Ejecutivo, la idea es tomar alguna decisión, por ejemplo, un sumario investigativo y demás sobre la funcionaria denunciada, o efectivamente para ustedes un capítulo cerrado y ustedes ya tienen en claro que no hay ninguna incompatibilidad y no merece ningún tipo de sumario interno o investigación ni nada de eso. Con los elementos que tenemos, no, ninguno. Por supuesto que siempre estamos abiertos y... para ver si existe algún elemento. Con los que tenemos hoy, ninguno. Si el Consejo avanza con la comisión investigadora, ¿ustedes darían respaldo, se acercarían para, digamos, dar información, o no comparten la creación de la comisión? Yo creo que todos estos temas deben ser debatidos en la comisión de planeamiento. Hay que discutir, hay muchísimo trabajo por delante. Hemos enviado este nuevo proyecto que marca las nuevas curvas de inundabilidad en nuestra ciudad, y seguramente enviaremos las posibilidades o no de proyectos de avance sobre usos en nuestra ciudad. Creo que es eso a lo que nos debemos poner a trabajar, y la verdad que hay mucha expectativa respecto a las posibilidades que tienen muchos de los sectores de nuestra ciudad, y creo que debe ser en el ámbito de la Comisión de Planeamiento donde se resuelven estos temas.